Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 6 de octubre, a las 17 horas, se presentará la cantante argentina Consuelo Vargas en la Casa de la Cultura, núcleo de Imbabura. La artista interpretará reconocidos pasillos en homenaje a ese ritmo emblemático del país. También tocará temas de su propia autoría, en los que fusiona los ritmos nacionales con los boleros y el folclore latinoamericano. Internacionales. Madrid. El premio Alfaguara de novela, un referente en los galardones literarios de la obra inédita en español, recibirá trabajos hasta el próximo 31 de diciembre, en Madrid. La obra ganadora será distribuida simultáneamente en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Los libros que han ganado el premio Alfaguara fueron traducidos a numerosas lenguas y obtuvieron importantes críticas en el ámbito internacional, además del reconocimiento de destacados galardones. Según los organizadores del premio, el sello Alfaguara, fundado en 1964 y que ahora forma parte del grupo Penguin Random House, siempre ha tenido la vocación de unir la literatura en español, construyendo un camino de doble sentido para los libros publicados a ambos lados del Atlántico. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.